Hay noticia. Informativos de las 5 de la tarde. Son las 5, las 4 en Canarias. Y damos comienzo al informativo de hoy, 4 de noviembre. Buenas tardes. España cierra un trágico octubre en el que la pandemia ha dejado 4.000 muertos y más de 400.000 nuevos contagios. La segunda ola del coronavirus sigue dejando cifras récord y la cantidad de contagios totales ha superado este mes el millón. Las dos comunidades más afectadas por las muertes del coronavirus son Madrid y Cataluña, que acumulan por el momento casi la mitad de los fallecimientos registrados desde el inicio de la pandemia. Segunda noche consecutiva de altercados en varias ciudades de España en protesta por toque de queda decretado por el gobierno. En Madrid, la policía ha detenido a 32 manifestantes y 3 agentes han resultado heridos. Casi un centenar de personas intentaron cortar la Gran Vía quemando contenedores y formando barricadas. El gobierno de Asturias pedirá al gobierno central el confinamiento domiciliario de la región durante medio mes. Así lo ha anunciado el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la rueda de prensa de esta mañana. Vamos a pedir formalmente al Ministerio de Sanidad que se apruebe un confinamiento domiciliario en Asturias durante 15 días. Creemos que es una cuestión que nos plantean los epidemiólogos y los expertos en salud pública, en estos momentos vital para el control de la pandemia. También se han anunciado el cierre de las actividades no esenciales ante el creciente número de casos en la comunidad. El líder del PP, Pablo Casado, ha hecho un llamamiento a los varones del Partido Popular a ocupar el centro tras el distanciamiento con Vox en la moción de censura. Lo ha anunciado en el Comité Ejecutivo Nacional, en el que apelaba a retomar el centrismo reformista. Por eso debemos dar respuesta a los desafíos de ese nuevo tiempo para todos los españoles. Y lo debemos hacer desde el centro del siglo XXI. Desde ahí debemos afrontar los retos del mundo después de la pandemia. En Estados Unidos, los candidatos a la Casa Blanca cierran hoy sus campañas a falta de un día para que los estadounidenses acudan a las urnas. El presidente Trump viajará por 4 estados para dar sus últimos 5 mítines. Su adversario, el demócrata Joe Biden, que ha contado con Obama en sus mítines este fin de semana, cerrará sus actos de campaña en el estado de Pensilvania. A 24 horas de que se abran las urnas, las encuestas vaticinan la victoria de Biden 8 puntos por encima de Trump. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de los desaparecidos en el terremoto de 7 grados que el pasado viernes afectó a Turquía y Grecia. Hasta el momento se han contado 71 fallecidos y aún se desconoce la cantidad oficial de desaparecidos entre los escombros. La ciudad turca de Esmirna ha sido la más afectada, con casi 1 millar de heridos. Y en Getafe, la Comunidad de Madrid continúa desde este sábado la realización de test antígenos. Este tipo de pruebas se caracterizan por su rapidez y utilidad en aquellos pacientes asintomáticos. Desde que se inició esta campaña, se han realizado más de 90.000 pruebas de este tipo. Los vecinos getafenses que se han realizado las pruebas se muestran optimistas. Bueno, pues vamos a probar. Lo que pasa es que yo no sé si esto será efectivo. Lo que pasa es que lo que tenemos, estamos en la edad de riesgo, ¿sabes? Pues hay que aventurarse. Por lo menos para saber cómo estoy en este momento. Tenemos derecho todo el mundo a que no lo hagan, creo yo. A pesar de que los brotes de coronavirus han aumentado un 126% en el ámbito educativo, las escuelas resisten con sus aulas abiertas. No obstante, cada vez son más las asociaciones de padres y madres que denuncian la falta de respuestas institucionales cuando se cumplen 2 meses del arranque de las clases. Ante esta situación, algunas comunidades como Galicia o Cataluña ya comienzan a presentar sus proyectos para un posible confinamiento de las aulas o un posible cierre de colegios. Joaquín Sánchez se ha sincerado en una entrevista para Cadena Ser y habla sobre su etapa como jugador del Valencia, donde tuvo a Ronald Koeman, ahora técnico del Barcelona, como entrenador. No fue una experiencia agradable, la verdad, pero como siempre digo, uno tiene que vivir de todo y bueno, y aquello pasó en aquellos momentos. No quiero tampoco hablar de ese tema. El gaditano ha admitido que no fue un buen momento en su carrera deportiva y que no ficharía al holandés, dice, ni como tillero del Betis. Pedri González, la joven promesa del Barcelona que ya causa sensaciones en el fútbol español, ha comparecido ante los medios en la previa del Barça-Dinamo. El futbolista ha demostrado su apoyo a Leo Messi, que no atraviesa buenos momentos en el club. Bueno, yo creo que nos ayuda de muchas formas, sobre todo dentro del campo, los consejos que te da y yo creo que tenemos que disfrutarlo, que él ya decida lo que tenga que hacer y nosotros no meternos en eso, que es su decisión y disfrutar de él y aprender sobre todo. Pedro Iturralde Ochoa, leyenda del jazz europeo y pionero y maestro del género musical en España, ha fallecido a los 91 años de edad en su domicilio madrileño. El saxofonista tenía programado un concierto el próximo 23 de noviembre en la sala Galileo Galilei dentro del Festival Internacional del Jazz de Madrid. Muchas fueron las distinciones que el maestro Navarro recibió en la vida, aunque él, el mayor reconocimiento lo buscaba en la sonrisa de su público. Hoy, jazzistas de todas las generaciones lloran en su adiós y se despiden de este músico con una de sus canciones. En el tiempo se prevén copiosas precipitaciones en zonas del este peninsular. En las próximas horas se va a ir formando una borrasca fría aislada en el entorno del Golfo de Cádiz que se irá desplazando entre la península y Baleares en las próximas jornadas. Esto generará precipitaciones intensas por lo menos hasta el fin de semana. Hasta aquí los informativos de las 5. Nos vemos a las 9 en Hay Noticia FM con Silvia Rincón y Diana Ruiz.